Puesto número 8 para Miracle, la colaboración entre Calvin Harris y Ellie Goulding. Puesto número 7 para Baby Don't Hurt Me de David Guetta y Anne Marie. Otro de los ingresos esta semana a nuestro conteo, en el puesto número 6 estaba It Goes Like de Peggy Gou. Puesto número 5 para Dance the Night de Dua Lipa. Puesto número 4 para Karma de Taylor Swift y Ice Spice. Puesto número 3 para Calm Down de Rema y Selena Gómez. Puesto número 2 para React de Switch Disco junto a la voz de Ella Anderson. Así estuvo la cosa en esta mañana. Pintó bastante bien, ¿no creen? Gracias por habernos acompañado. Bueno, pero es que pilas, porque Tefita todavía está allí en el sur, ultimando detalles para que nos cuente qué otras cositas de pronto se le queda por contarnos. Igual nosotros ya sabemos que uno de los planes de este fin de semana es pegar Palaskin, porque eso está buenísimo y hay que aprovecharlo, ¿cierto? Así es, Lu, usted no se puede dejar coger la noche, y si de pronto pues usted no alcanza a venir de manera física, recuerde que tienen también su página web, la X Cali, estoy en modo automático. La página web de Laskin es www.laskin.com.co. Laskin.com.co. Ahí usted se va a poder encontrar con todo lo que le estamos nosotros contando en este momento. Hagámosle un resumen a todos los oyentes que de pronto no les ha quedado claro el tema, o algunos que apenas acaban de conectarse, acaban de encender su radio. ¿Qué estamos haciendo hoy en Laskin? Bueno, Lu y Tefa, hoy estamos celebrando los 25 años de Laskin. Durante todo el mes lo hemos estado celebrando. Ayer y hoy hemos tenido los super descuentos. Entonces queremos invitar a todos nuestros oyentes para que aprovechen el día de hoy la valoración dermatológica en varias de nuestras sedes, en Imbanaco, Paso Ancho, que es donde estamos, en Oeste, Santa Mónica, Norte, Chipichape, Buga, Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Armenia, Luxor, Circunvalar en Pereira. Tenemos descuentos en procedimientos, en depilación láser, paquetes por 6 sesiones en la zona que quieran. Tenemos 2x1 en limpieza facial, en limpieza de espalda, 20% de descuento en ISDIN, 25% en Sesderma, 25% en Medivelius. Además, tenemos otros procedimientos que son maravillosos, como por ejemplo el superfacial, que nos ayuda a exfoliar, nutrir y oxigenar nuestra piel. Y un sinnúmero de cosas que pueden aprovechar y ver en nuestras redes, en @laskincolombia, en nuestra página web. Pueden también recibir la asesoría por nuestro WhatsApp, que es el 316-834-5035, 316-834-5035, y pues estamos aquí atentos. Lu, cuando salgas de trabajar te esperamos, ya claro. Sea en el norte o Chipi. Claro que sí, allá estaré más tardecito. Vale, entonces nos vemos más tarde. Gracias, Dianita, tan bella. Muchas gracias. Y también, mi querida Lu, y para todos los oyentes, recuerden que hay valoración dermatológica gratis. Esa valoración que le va a indicar a usted cómo está su piel, qué necesita su piel. Antes de que aproveche usted todos los descuentos que tienen en varios de los productos y varias de las marcas, tiene que conocer cuáles son los que le sirven a su piel. Lo que le sirve a Lu no le sirve a Tefa, lo que le sirve a Tefa no le sirve a Diana. Usted lo puede ver en TikTok, se lo puede recomendar, mejor dicho, absolutamente a la